haber ningún motivo, por tres días que no comió, ya no quiso estar conmigo. Llegaba a casa y me agarraba a mi mujer, tú en las cantinas iba aquí sin qué comer. Llegaba a casa y me agarraba a mi mujer, tú en las cantinas iba aquí sin qué comer. Los lunes por la mañana tenía que irme a trabajar, me encontraba a mis amigos, nos íbamos a tomar. Volví a casa y no había qué comer, pero me iba a las cantinas, me sobraba qué beber. Volví a casa y no había qué comer, pero me iba a las cantinas, me sobraba qué beber. Mañana mi esposa iba a trabajar, con lavadas y planchadas se mantenía por ahí. Cuando llegaba le pedía pa' el doctor, pero la ingrata me tiraba puro león. Cuando llegaba le pedía pa' el doctor, pero la ingrata me tiraba puro león. Sin haber ningún motivo, por borracho y muy perdido, no quiso nada conmigo. Volví a casa y no había qué comer, pero me iba a las cantinas, me sobraba qué beber. Volví a casa y no había qué comer, pero me iba a las cantinas, me sobraba qué beber. Aunque se mueran de celos.